Alain Maginta. Sus hermanos en el barrio, toda la policía lo conocen porque viven del afano. Son los capos del asalto, los apetes y secuestros extorsivos. Son expertos en estafas y manejan todo juego clandestino. Están todos jugados, los sigue la yuta, los quiere bajar. De mano delitos, se están hasta la mano, si pintan los tiros. No van a arrugar, no van a arrugar. En su guarida vive Lito con todos sus hermanos. En el barrio toda la policía lo conocen porque viven del afano. Son los capos del asalto, los apetes y secuestros extorsivos. Son expertos en estafas y manejan todo un juego clandestino. Están todos jugados, los sigue la yuta, los quiere bajar, hermano.